much more money, money can buy me love, now buy me love. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche especial Resident Evil de Arcadia Gamers, donde hablaremos de todos los pedazos de juegazos de Resident Evil de la saga de Capcom. Chris, buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya currazo te has pegado, macho. Ya madre mía. Con las 99 hojas que tenía. 99 hojas de trabajo, señor. Daba miedo ver eso. Vaya, buenas noches, Edu. Buenas noches. Bueno, y entonces esta noche parece ser que Chache no está porque está estudiando algo así. Además del rebote que se pilló la semana pasada por el tema Super Nintendo Mega Drive. Yo aún estoy con el resquemor, ¿eh? ¿Resquemor de qué? ¿De que Mega Drive es mejor que Super Nintendo? No, no sea ridículo. Por favor, por supuesto que sí. Vete con tus pitidos. Edu, somos dos contra uno, te podemos meter. No, no podéis. No podéis. En fin, en cabina, como siempre, tenemos al fan. Y, bueno, como siempre, como cada semana sí que sale. Y tenemos al Chocobito, que es nuestra mascota oficial. Ya queda poco Chocobo para que se acabe el programa. Es un momento triste. Sí. Entonces, básicamente este programa, como bien he dicho, lo vamos a dedicar completamente y exclusivamente a Resident Evil. Y el programa durará casi más de una hora y media. Así que nos vamos a explayar, nos vamos a explayar. No va a pasar lo mismo que pasó con el especial de Castlevania. Sí, que lo hicimos un poquito con el tiempo en el culo. Y mira qué lástima, ¿eh? Porque mira que tenemos material para parar un tren. Pero bueno, en fin. Bueno, recordar los patrocinadores de nuestro programa, que son ni más ni menos que fantasymundo.com, sectorn.net, aplisofanidet, hardcoregamer.net y por último nuestro nuevo patrocinador, NK Players, los coleccionistas, donde no molan. En fin, ¿qué más decir? Si queréis contactar con nosotros por email, tenéis que enviar un email a arcadiagamers@gmail.com y tenéis también nuestra página web donde podréis descargar todos los programas anteriores, www.arcadiagamers.com. Si queréis seguir la actualidad del mundo del videojuego, también podéis hacerlo desde nuestra página web con nuestro nuevo apartado de Fantasy Mundo. Dicho esto, yo creo que ya podemos escuchar este pedazo de canción, esta intro que le quedan 2 semanas ya para que acabe y empecemos con una nueva, y dejaros para que os preparéis para este pedazo de especial Resident Evil que nos hemos preparado. Muy buenas noches y bienvenidos a Arcadia Gamers. las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Encima. Joder, vaya manera de empezar el programa. Hombre, si hablamos de Resident Evil. Qué menos. Pues bueno, Chris, vamos a empezar ya este pedazo de especial de Resident Evil. Vamos a comenzar enumerando todos los títulos, que no son pocos. No. Pues tenemos más. O sea, tenemos 14 títulos diferentes de Resident Evil. En los que tenemos el Resident Evil 0, Resident Evil con su original y Director's Cut, Resident Evil 2 y Remake. Y bueno, y el Remake, cierto, sí. Lo contaba como Resident Evil 1. Resident Evil 2, que también tenemos el normal, el DualShock version y el que dejaron a medias, que ya hablaremos luego. Tenemos Resident Evil Survivor, ese pedazo de bodrio para Play 1. Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil Code Verónica, su versión normal y versión X, que vendría a ser un Director's Cut. Resident Evil Survivor Code Verónica, otro pedazo de bodrio para PS2. Qué cosa más horrible. Resident Evil Death Aim. Resident Evil Outbreak, que ya hablaremos. Outbreak 2. Gaiden. Resident Evil 4. Este dilo tú, Tony, porque a mí me gusta que lo digas. Para PlayStation 2 y GameCube. No, este idiota. Ah, el Resident Evil Mobile. ¿Cuántas veces hemos criticado los juegos de móviles y este se lo merece? Vaya, este se lo merece más que ninguno. Se lo merece a muerte. Sí. Y por último tenemos Resident Evil 5 para PlayStation 3, Xbox 360 y esa versión de Resident Evil para Wii que no sabemos ni de qué irá, ni francamente me importa. Joder. Tanta manía a Nintendo, ¿no? Es que es subnormal el pavo. No le tengo manía a Nintendo. Le tengo manía a la Super Nintendo. Es que empieza la guerra. Hay que ir en contra de Nintendo. ¿Pero qué tiene Super Nintendo, joder? Hay que ir en contra de Nintendo ya. No la puede. La semana que viene va a ser a saco. Va a ser a muerte. Ya te juega el Street Fighter. Ya verás. Estoy comprando a todos los invitados del siguiente programa. No, ya me lo imagino. Les estoy diciendo, oye, tío, aunque no te molara, tú di que sí, tú di que Mega Drive. Y todos me están diciendo, oh, vale, Tony. Será cabrón. Tenemos muchas sorpresas para la semana que viene. Uh-huh. Ya verás, ya. Así que comprando, ¿eh? Comprando votos. A saco. Es bueno. En fin, Chris, empecemos cronológicamente. Recordemos que este especial de Resident Evil lo hablaremos cronológicamente. Nada de lo que pasó, quién salió primero, quién no salió primero. No. Empezaremos con la historia, hablaremos un poco de ella, enumeraremos su jugabilidad y a saco Paco. Así que empezamos con el principio de la saga, Resident Evil 0. Chris. Resident Evil 0. Este juego nos sitúa en el 23 de julio del 98, a eso de las 8 y media de la tarde, en el bosque de Raccoon, donde ha habido un extraño asesinato. Una mujer, una joven ha aparecido entre desmembrada y devorada, una cosa muy extraña. Y se ocupará de investigar este suceso el equipo Bravo de los Stars. El escuadrón táctico de rescate y salvación de Raccoon Police Department. Wow. Bien, tenemos de protagonista a la joven Rebecca Chambers, 18 años, 1,61 m. Y enfermera. Que el punto álgido de Rebecca es 18 años y enfermera. Y dices, oh Dios mío. Y además está guapa la tía. Está guapa. Sí. La chica Doji. Sí. En fin. Nos encontramos con Rebecca, que llega al bosque y se encuentra que el tren que pasa por el bosque de Raccoon está parado en las vías, está a oscuras. Es muy extraño. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Coño, ¿por qué pinta ahí el tren? Es que rompes el clímax, Tony. Qué obvio. Qué asco de subnormal. ¡Lo siento! Que tenía que montarlo. Bueno, total, que claro, como Rebecca, aparte de 18 años, tiene un par de cojones, entra en el tren y se encuentra a todo el mundo muerto. ¡Oh! ¡Qué panorama más desolador! Sí, evidentemente no es un spoiler, hay zombies, es de una evidencia suprema. Sí, ¿no? Coño. Y bueno, y aquí conoceremos al coprotagonista, Billy Cohen, un ex convicto. Bueno, ex convicto no, en realidad están trasladando de prisión. Y bueno, ahora tomaremos el control de esta pareja a la vez, simultáneamente, para completar este juego buenísimo. ¿Vale? Que no voy a seguir contando para no hacer spoilers. Y bueno, el argumento lo dejamos aquí. No quiero destrozarle bien el juego a nadie. Bien hecho. Ahora cuento el malo final, ¿no? vamos a contarlo. No, bueno, venga, va. Sigamos. ¿Qué más tenemos, Cristian? ¿Qué personaje más de la saga encontramos? De personajes tenemos del equipo Bravo. Tenemos a Rebecca Chambers, Enrico Marini, Edward Debey. Y bueno, así más o menos que hagan algo en el juego. Tenemos esto. Luego también tenemos a Billy Cohen, a James Marcus, que es el descubridor del T-Virus. Y los otros dos, los digo, Tony, son un poco spoiler, ¿no? Dilo. Nah, se joda la audiencia, ¿no? Sí. Tenemos a... Lo siento, chicos, haber jugado antes. Tenemos a Albert Wesker y a William Birkin. Ya, es que solo por el nombre es que tienes que jugar. Sí, si te dicen que en Resident Evil 0 está William Birkin, tienes que jugar y punto. No hay más que hablar. No diremos quién es William Birkin. No, lo diremos luego, que para el caso lo mismo. Lo decimos. Sí. Pero así guardamos el de esto. A ver si alguien le da por pillar el Resident Evil 2 y pasárselo ahora en escasos 30 minutos. Sí. A ver quién lo hace. Estaría posible. Bien. Con dos pelotas, hombre. Bien, luego en el tema enemigos, que este no es el más variado precisamente, pero bueno, tenemos evidentemente zombies, tenemos sanguijuelas. En individual o en conjunto, como los Nemos del Dragon Quest. Sí, exacto. No voy a contar el conjunto como es, porque cuando lo ves dices, me cago en Dios, me voy de aquí. Tenemos los clásicos cuervos, que dan por el culo a más no poder. Insectos variados como escorpiones, saltamontes, cien pies, etcétera. Las clásicas también arañas gigantes. Los Hunter, el prototipo de Tyrant, que es un poco de aquella manera este prototipo. Y que ya suena mal, ya dices prototipo, dices, Dios mío. Sí, si ya de por sí es chungo, si encima es un prototipo, se le va la olla, ya sí, apaga, sí. Vámonos. Y por último tenemos Lackers, que son una especie de Hunter versión rana. No mentira, son ranas gigantes. Lo de los Hunters versión rana me he colado de otro juego. Y bien, contra esto nos pelearemos. Parece que las fuerzas no están empatadas. Equitativas, no. Quería decir. Equitativa. No es ni equitativo, ni nos van a brindar mucha arma, ni mucha munición. Vamos a ir bastante... Bastante de culillo. Desgraciadillo, no vamos a tener baúl. No tenemos baúl, hay que dejar los objetos. Porque hemos hecho una cosa muy fea en este especial. Y no hemos explicado un poco de la saga Resident Evil. Bueno, una de esas cosas características de la saga Resident Evil, además de que todo Resident Evil, excepto el 4, tiene que tener zombies, viene acompañado de muchísimas otras cosas. Uno de esos detalles primordiales es, sin ninguna duda, el baúl. El baúl es eso, un baúl donde tú metes las cosas y vayas a la habitación de guardar que vayas, siempre está el baúl con las cosas que has guardado en otra habitación. Portal interdimensional. Es un baúl omnipotente. Exacto. Portal interdimensional, sí. Bueno, en fin. Da igual. Es un baúl muy molón. Pero, como estamos en un tren, no hay baúles. Joder. Qué absurdo, sí, sí, sí. Bastante. No estamos todo el juego en un tren. Pero también tenemos instalaciones de entrenamiento, etc. No quiero destripar los escenarios tampoco. Que no sepáis cuándo llega al final. Que siempre jode. Siempre, siempre. Bien, aquí, como ha dicho Tony, hay que dejar las cosas en el suelo y volver a buscarlas si las necesitas. Que también jode un buen rato. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué secretitos tenemos? ¿Qué secretitos tenemos? Tenemos, evidentemente, al terminar el juego, como en casi todos o todos los Resident Evil, se nos clasificará por rangos desde la S a la D, sistema anglosajón, donde la S es el 10, el D es acuéstate y no vuelvas a jugar. Y ¿Qué haces matado aquí? ¿Cómo has llegado? ¿Qué pinta jugando en Resident Evil? Venga, ¿cómo has llegado aquí matado? Y bien, se nos... es un reto, ¿no? Conseguir el S. Luego tenemos también, clásico de Resident Evil, los trajes especiales. Tenemos a Rebecca, Tony, vestida de cuero. Espera, repasemos, por favor. Fan, baja la música un please, por favor. Repasemos. Rebecca, 18 años, enfermera y de cuero. Dios mío, solo le falta una cinta en la cabeza y que sea Ryu, tío. Es que es increíble. Sube, fan. Tiene una cinta en la cabeza, ¿verdad? Sí. Pero no roja, tío. Sí, es roja. Sí que es roja, idiota. ¿Ah, sí? Sí. No me acordaba. Evidentemente no es una cinta como la de Ryu, es una de estas de mierda para que no se te caiga el flequillo en la cara, pero... No, ¿qué canción es esta? No sé, pero parece más de Final Fantasy que de Resident Evil. Sí, he pensado en Zelda, pero de hecho no. Pues esto, bueno, en fin, da igual. En fin, olvidémonos. También decir que hemos puesto toda la banda sonora de Resident Evil, cosa inaudita en un programa de Arcadia Gamers. Por fin hay orden a la hora de hablar de un tema. Es increíble, oye, es que este especial es muy especial para todos. En fin, sigamos con Resident Evil 0 y sus vestidos de cuero. En fin, Rebecca también tiene un vestido vaquero. Qué guapo el vestido. El de cuero. Y para Billy tenemos solo un traje, pero un traje rollo yakuza. Bastante chulo y molón. Bien. Tu trajeado. Sí, y sin esposas. Es verdad, el detalle de las esposas, Chris. El detalle de las esposas. Mi gran crítica a Capcom con las esposas. Billy Cohen se libera. O sea, algo tan imbécil como lleva las esposas puestas. Teniendo las manos atadas, se consigue liberar de una. Y de la otra no. Hostia. Mira qué curioso, ¿no? Qué curioso que Capcom quisiera enseñar la preciosa física del Resident Evil, pero con unas esposas. Durante todo el juego las esposas colgando. Eso sí, una física buenísima. Pero Capcom, no vaciles, idiota. Que después te sacan cosas como Beautiful Joe y 2. Que vaya, no, ojo, yo no puedo criticar Beautiful Joe 1, por favor. Beautiful Joe 2, que es una mierda. Silvia jode el juego. ¿Pero por qué una pava te tiene que joder el juego? Si con Joe sobra. Pues deja, cógete a Joe. No puedes, solo puedes llevar a los dos. Ah, tía. Idiota. Qué joder. En fin, sigamos. Es que Capcom, tío, tiene cosas, tío, que a veces es para matarlos, te lo juro. Bueno, luego también tenemos las armas especiales que nos darán al pasarnos el juego. Depende del rango y del secreto que hablaré luego. Tenemos el revólver Magnum. Que en el juego tenemos la pistola Magnum, que tiene más capacidad, menos potencia. Tenemos la típica ametralladora de porcentaje de munición, que en este caso es infinito. Y el lanzacohetes, que no aparecía en el juego. Es el primer Resident Evil donde no te cargas a malo final con un... De un... bazocazo. Sí. Bueno. ¡Pum! Sí, pum. Cuatro cámaras. Sí, sí, sí. Siempre las mismas. Quick, copiar y pegar quick, y fuera. Quick. Y por último, de secretos, tenemos el modo Lich Hunter, en el que tendremos que coger 50 sanguijuelas verdes y 50 azules, que cada personaje solo podrá cargar con un color. Oh. Es una putada. Lo del color. Sí, sí. Pero bueno, es un juego interesante. En fin. ¿Qué más tenemos, Chris? Porque ya hemos acabado con este pedazo de Resident Evil 0, totalmente recomendable, y sí, que en el mercado de coleccionismo es muy difícil de conseguir. Por eso tenemos los amigos de NECA Players. Toma, cómo la he colado, ¿eh? Tenemos los amigos de NECA Players para que os vendan este juego. NECAPlayers.com. Ahora me estaba acordando, Edu, de cuando me lo compré yo. Ay, qué risa. En el vídeo. Es que en el vídeo ha pasado tanta cosa. No puede venir un hombre, traer el señor y cero, dejarlo ahí y aparecer a los cinco minutos de traerlo, aparecer este hombre. Corriendo. Sí, hombre, poder puede. Bueno, corriendo y gritando. ¡Mariano, dame el Resident Evil 0! Es que no me normal, yo jugando al King of Fighters tan tranquilo, ¿qué coño pasa aquí? Bueno, pues pasamos a uno de los juegos más queridos de la saga Resident Evil, y más remasterizados y remasterizados hasta el punto de dar asco, que dices, pero otra vez, no. Y pasamos a Resident Evil 1, que voy a recordar que tiene su versión de DS, las dos versiones de Play 1, la normal y la Director's Cut, la de Sega Saturn y el remake de GameCube. Y el de PC, que el de PC no lo he tenido en cuenta en todas las versiones. Sí, porque se... era horrible. En fin, Resident Evil 1. Estamos 2 días después aproximadamente del 0, sobre el 25 de julio del 98. El equipo Alpha de los Stars, el otro equipo, se le encomienda la misión de ir a ver qué pasa con el Bravo, que no ha vuelto. El equipo Bravo, ¿qué fue de él? ¿Qué fue? Y encarnando a Chris Redfield y Jill Valentine, vamos al bosque de Raccoon a ver qué pasa. A ver qué pasa. En el original, la intro creada en imagen real, bastante cutre pero cachonda, nos presenta cómo llegamos al bosque de Raccoon y nos atacan unos perros muy especiales, porque son perros Resident Evil. Y tenemos que huir corriendo a la mansión del mansión de Resident Evil, que en teoría le dan nombre cuando los americanos dijeron vamos a cambiarle el nombre a Biohazard, porque recordemos que la saga en Japón se llama Biohazard. Exacto. Cuando llegó a Estados Unidos dijeron, casa, malo, Resident Evil. Sí. Y obviamente sí, nosotros nos tragamos al muerto, viva. Como siempre. Como pasará con el Tatakae. Bueno. Tatakae Wendan, bueno, ya verás. El año, ya, la temporada que viene de Arcadia Gamers promete ser calentita con juegos y remasterizaciones como la del Tatakae Wendan. Ya veréis ya. Bueno, total, nos refugiamos en la mansión. Y también mira qué curioso, ¿no? Que juegues con el personaje que juegues, el otro ha desaparecido. Curioso. Y bueno, después de un par de salas nos encontramos al primer zombie. Bueno, también quería recordar que los vídeos en PSX están censurados gracias a los americanos. Gracias. Tanto la intro como el primer zombie. Que en DS están semi-censurados, pues está censurada la intro, pero no el primer zombie. Cosa que no se entiende, porque yo creo que el primer zombie era bastante más gore. Sí. Yo cuando vi la escena que no se vio en la versión PAL, dije, hostia, ¿qué es esto? Una cabeza dando vueltas. Sí, nen. No, pues el caso es que en Resident Evil DS sí. No, spoiler, fan, no pongas esa cara. Es que, mira, estaba ahí dando saltos como un mono con cada spoiler, semi-spoiler, ¿qué decimos? Joder, pero... Bueno, y la introducción a la historia la dejo aquí para no hacer spoilers, que si no el fan se va a poner... Como un macaco. Total, ¿qué personajes tenemos en este Resident Evil? Aquí, este Resident Evil es el más surtidito que tenemos. Ya que tenemos, en el equipo Alpha tenemos a Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Barton, Albert Wesker, Joseph Frost y Brad Vickers, el piloto del helicóptero. Del equipo Bravo tenemos a Rebecca Chambers, vuelve a hacer aparición en este juego, Richard Aiken, Enrico Marini, Forrest Speyer y Kenneth J. Sullivan, que no hace mucha gracia cuando aparece. Ya veréis por qué. Vaya por Dios. ¿Qué enemigos tenemos, Chris? Pues también tenemos un buen número de enemigos. También tenemos una lista surtidita de enemigos. Como por ejemplo, tenemos a los zombies, a los Hunter, a los Cerberos, son los perros, cuervos, arañas gigantes, tiburones, que sobre todo en Remake dan rollo y parece sacado de la película de Tiburón. Tengo las estúpidas abejas. Porque son estúpidas. Que estos no son enemigos, son molestias. ¿Por dónde vas con abejas, pavo? es tonto. ¿Qué para pillar al del virus T y meterle un puñetazo? Te lo juro, tío. Déjalo. Es hasta me da rabia, tío. Que haga experimentos raros con bichos raros. Pues no, pues no me da la gana. El mismo. Tenemos también la planta 42, una planta mutante y gigante. Tenemos serpientes. El Tyrant T002, que es el guapo. El bestia, bueno, qué cariño le tenemos. Tenemos quimeras. Propongo que la siguiente temporada sea la mascota de Arcadia Gamers. No, Chocobo, tío. Es que un Tyrant triunfa. No, Chocobo, no te cabres. ¿Qué molaría? Pero te imagínate, sí, un Tyrant aquí. ¿Un pavo de Squaresoft o un pavo de Capcom? Squaresoft. Konami. ¿A quién metemos de Konami? Belmont. Dejamos el Vampire como en el Magnus. Oh, Dios mío. Dios mío. Bueno, Chocobo, no te preocupes que seguirás aquí la temporada que viene. Ya está más contento. Lógico, joder. Te va a dar un bocata de pollo de esto. Un americano. El Chocobo, nada, tranqui, Chocobo. Deja el Chocobo ya en paz. Un americano, tío. Mayonesa, deja el pan, lechuga, deja el tomate pan ahí. Chocobo. Dejas el pan. En fin, Chocobo, quédate ahí tranquilito. Como decía, tenemos quimeras, vale, que aparecen a mitad de juego y son indescriptibles, pues son quimeras. Y por último, en el remake de GameCube, tenemos a Lisa Trevor. ¡Oh! ¿Quién es Lisa Trevor? Lisa Trevor, iba a decir joven o niña, pero cuando está en el juego no es ni joven ni niña. Este malo, que tiene un pasado sórdido, es la hija de George Trevor, que es el creador del complejo de la mansión de Resident Evil 1. Fue secuestrada cuando tenía 10 años junto a su madre y sometida a los experimentos de Umbrella, en los que su madre murió y ella se convirtió en un mutante raro, invencible y bastante, bastante feo. Es una historia 100% Capcom, si te fijas, sí, ¿eh? O sea, hijo, le inyectaron de todo y salió inmune. Y dices, pues no, no es lógico en absoluto. Deja las historias, Capcom. No tiene ningún sentido. En fin, es Capcom. Claro. Amo a Capcom. Bueno, tenemos los secretitos de final de juego. Tenemos dos trajes para Jill, feos. Dos trajes para Chris, feos. ¿Y qué más, Chris? ¿Y qué más? Porque algo bonito habrá. Y si nos vamos al remake, sí. Si no, aquí terminamos. Bueno, excepto en el DDS, que tenemos el modo maestro del cuchillo. ¡Oh, Dios mío! Que es hacer los combates táctiles que a nadie gusta, excepto a mí. Ajá. Uno detrás del otro. Se ha dado cuenta, por fin. Se ha dado cuenta, por fin, que los combates táctiles no les gusta a nadie. A mí sí. Porque son absurdos. Porque no. Tú entras... Es una cosa que se metió dentro de la versión Nintendo DS de Resident Evil. Es decir, Resident Evil de Deadly Silence. El fan también dice que le gusta. Pero bueno, al fan le gusta el Final Fantasy X-2. Ahora entra aquí y dice que no. Ahora entra aquí y dice que no. ¡No puedes! A ver, fan, dilo. No me gusta el 10-2, lo odio. Vale. Pero eso no quita que se lo comprara. Ahora no voy a poner... ¡Ay, se lo compró! En fin. ¿Qué estábamos? Es de Aldi Silence, sí. No, que una de las novedades que le metieron, además de algún vídeo que otro no censurado, fue la versión Nintendo DS, que era básicamente una versión donde, entre otras novedades bastante cutres, era que cuando nos entrábamos en una sala aleatoria, podíamos ensalzar. ¡Oh, qué palabra! Ensalzar una lucha a cuchillazos con un zombie en primera persona, y no te daba la opción de sacar la pistola, cosa que era absurda. Vamos a ver, yo si voy con poca vida, ¿qué necesidad tengo de luchar con un cuchillo? ¡Que es absurdo! Porque los combates son muy, muy fáciles. Sí. Ya, pero ¿y si fallas? ¿Y te mato? Es imposible fallar. Pues yo fallé, ¿vale? Pues te lo mereces. Pues es que debería ser muerte automática, aunque estés al tope de vida. Por idiota y fallar. Bueno, el caso es que fue una de las cosas que metieron nuevas en el Resident Evil DS y que realmente, pues yo creo que no... Junto a los 9 puzzles táctiles... Facilísimo, bueno, da igual. Facilísimos y cutres algunos, sí. Es que parecía que estaban sacados del WarioWare. ¿Sabes? Vamos a... ¡Muevela! ¡Corta! ¡Mueve la manivela! ¡Cling, cling, no, cling, no cling! Te pinches el dedo, imbécil. ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! Bueno. En fin, Gris, ¿qué más tenemos? Tenemos secretitos en el remake. Tenemos el modo Once Again, que es volver a jugar, simple y llanamente. ¡Viva Capcom, joder! Tenemos el Real Survivor, que es lo que iba a ser originalmente el Resident Evil, que no puedes apuntar automáticamente y los baúles no están intercomunicados. ¿Ah? Como en el cero, si lo dejas ahí, vuelve a buscarlo. Con dos pelotas. Y luego, por último, tenemos el enemigo invisible. Evidentemente, los enemigos son invisibles, incluyendo los malos finales. Es chungo de cojones. Debe serlo. Pues evidentemente no tenemos apuntar automático, tenemos que guiarnos por el sonido. ¿Pero creéis? Entonces básicamente este modo, si no lo juegas en un 5.1... Sí, es imposible. Bueno, imposible no, pero muy chungo. Hay que tener dos pelotas. ¿Tyrant también es invisible? Todos. ¿Ni siquiera se le ve la sombra? Que yo recuerde, ¿no? ¡Mara meva! Pues evidentemente si es invisible no tiene sombra. Ya, claro, es lógico hasta cierto punto. Cuando te meten con este Capcom, no tiene por qué ser lógico. Capcom nunca es lógica. Capcom es mágica. Ay. El fanatismo, Sí, demasiado. Porque... fanatismo aquí, ¿eh? Sí, sí. Lástima que Capcom eligiera una plataforma como Super Nintendo, tío. Pero si también tenía juegos para Mega Drive, ¿no? Ya, pero es de Super Nintendo. Super Nintendo... ¿Qué has escuchado de las conversiones? Que la de Mega Drive era una mierda. Ah. El Street Fighter 2 de Mega Drive era una mierda. Sí. Bueno. Es que la semana que viene va a haber sangre en el programa, ¿eh? Sí. Y tengo un nuevo personaje, chatos. Tengo una nueva persona detrás de mi espalda. No, ahora no, idiota. Vais a flipar. No os vais a creer quién tengo a mi lado. Bueno, ¿quién tenemos a nuestro lado? Cristian. Sí. Ya verás ya. Bueno. En fin. Luego pasamos a las armas secretas. Tenemos la Samurai Edge, que es la pistola más potente con munición infinita. Y el arma antitanque, que no es ni más ni menos que el lanzacohetes con munición infinita. Oh. Luego también tenemos modo One Dangerous Zombie, que es de vez en cuando aparece el zombie de Forest suplantando a otro que ya estaba ahí y que jode porque es duro de pelar. Tenemos acceso a diseño de vestuario al pasarte el modo enemigo invisible en menos de 5 horas. Podremos acceder a los bocetos de vestuario. Y por último, un secreto que a mí me encanta. Una cartita de Shinji Mikami agradeciendo que te hayas molestado en jugar tantas veces. Oh. Tío, te lo has currado, nen. Al menos lo reconozco. Compra algún juego, nen. Que ahora hacemos el Club Studio, pavo. Con el Beautiful Joe, nen. Ay, Dios mío. Y el Devil May Cry 2, nen. Que anda que no mola, pavo. ¿Ya? Sí. Y con esto terminamos con Resident Evil 1. Bueno, creo que vamos a dejar alguna cancioncita para que la gente pueda ver cómo es esta pedazo de banda sonora de Resident Evil. Así que dejaremos que acabe esta canción, dejaremos otra más. Así que bueno, descansito. Empezaremos pronto con Resident Evil 2. Para muchos también el mejor juego de la saga. Hasta ahora. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, una de las cosas que caracteriza a la saga Resident Evil es su pedazo de banda sonora, como el ejemplo que acabamos de oír. Una pasada de tema, una pasada de canción que nos mete en situación siempre de lo que está pasando en el juego. Chris, nos metemos de lleno con Resident Evil 2 ya por fin. Un juego, Edu, que nos trae realmente gratos recuerdos. Muchos recuerdos, sí, muchas tardes pasadas jugando al Resident Evil, sí, pasándonos todo, intentando conseguir todo. Yo recuerdo esa pedazo de esas tardes de verano que estuvimos pasándonos el tanto el A como el B de Resident Evil 2. Que bueno, básicamente explicaremos un poco de Resident Evil 2. Si es que es un juego que se basa en septiembre de 1998, que es exactamente... agosto. Dos meses después de Resident Evil 1. Es que me he quedado tope de... ¿qué pasa? No, pues dos meses después de Resident Evil 1 nos encontramos con los hechos de Resident Evil 2. Básicamente, a grandes rasgos, decir que este juego se basaba en dos modos de juego, donde o podíamos controlar al personaje principal Leon S. Kennedy, o a la segunda personaje principal, Claire Redfield, hermana de Chris Redfield. Y realmente si cogíamos un orden... hacíamos unas cosas de determinada manera y después si cogíamos a otro lo hacíamos de otra determinada manera, siempre cruzándonos en el camino. Hacíamos caminos diferentes. Exacto. Que se entrelazan. Exactamente. Pero al pasarnos el juego. Exacto. ¿Vale? Es que lo has explicado, Tony, me parecía que no... Ya, bueno, quizás sí. Pero el caso es que cosas que veremos que hemos hecho en la versión de Claire, veremos como ya están hechas en la parte de Leon. De tal manera que nosotros no sabemos que eso lo haremos después nosotros. ¿Sabes? En un espacio-tiempo bastante... igual, vamos. Sí. Como abrir una puerta mismamente. Exactamente. Básicamente, a grandes rasgos, la historia. Cristian, ¿cómo se nos pone la historia en este Resident Evil? La historia, bien. Tenemos... por dos partes. Tenemos a Claire Redfield, que llega a Raccoon City en busca de su hermano en su moto. Y a Leon Scott Kennedy, que llega con su cochecillo de mierda a Raccoon City, a su primer día de policía de Raccoon. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué mal momento para comenzar! ¡Qué putada! Vaya. Bueno, ¿y qué se encuentran al llegar a la ciudad? Bueno, una ciudad desolada. Nos encontramos, por parte de Leon, nos encontramos que... hostia, se encuentra un chaval en la calle tirado. Y claro, es policía, es más. Es su primer día, todavía no ha pisado Raccoon City, pero ya va vestido con el uniforme oficial de Raccoon Police Department. Que no triunfa ni nada. Se lo han dicho, de paso, es el traje de policía más morón del mundo. Claro, wow. Se lo enviaron a casa. Sí. En correo. Coño, el traje de reo con... Por DHL. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno. Total. ¡Oh, Dios mío! Estaba ensayando el castellano. ¡Oh, Dios mío! Total. I will pay with pesetas. Total, que llega, se evidentemente se preocupa por el chaval que hay en mitad de la calle y que de repente se encuentra rodeado por gente que no atiende a razones, incluso recibiendo balazos, siguen avanzando. Que no atiende a razones recibiendo balazos, no te jodes. En fin, que reciben balazos y que... siguen caminando. Siguen caminando, joder, ¿qué pasa aquí, Cristian? ¡Me estoy poniendo nervioso ya! Ya, Leon desesperado se mete en un callejón... donde se cruzará con Claire Redfield, que a su vez está huyendo de una situación similar, pero en un bar. Y ambos huirán, ya que parece ser que son los únicos que aún tienen uso de razón. Está la mano metiéndose ya en el programa, la típica mano. Es que algún día tendríamos que hacer una foto de esta mano para enseñarla. Sí, porque es impresionante. Está hablando el fan. En fin, siguiendo con el tema, decir también que Claire y Leon se montan en el coche de Leon, en el cutre coche, sí, y mientras van de camino a la comisaría se cruzan con un camión conducido por un zombie. ¡Qué utopía! No. ¿Cómo que no? Sí. ¿Iba conducido por un zombie? No era, bueno, no era conducido por el... Un hombre que es mordido por un zombie se convierte en un zombie en el camino. Exacto. Así que básicamente es lo mismo. Bueno, sí, Edu, en esa parte, Edu pierde el conocimiento y está a punto de transformarse. Sí. Cosa que no tiene coherencia con lo que explican lo de la historia, que tardas una hora, pero bueno. Bueno. Aceptamos gato. ¿Gato? Barco. Barco. Gato. En fin. Que sí, que nos encontramos con el camión este conducido por un zombie, que se estrellan con el coche cutre de Leon, y Claire y Leon separan su camino por una barrera de fuego. No pueden reunirse de nuevo, y lo que hacen es empezar la aventura uno por un lado y otro por otro. Aquí es donde empieza nuestra aventura, y si elegimos el CD que escojamos para empezar, empezaremos con Leon de cara a... ¿Cómo explicar esto? A la calle. A la calle. Y Claire, empezaremos directamente casi por la comisaría. Pero en la parte B. En la parte B. Pues si comenzamos directamente, exacto, con Claire, estamos en la puta calle igual. Exacto. Entonces, básicamente, Resident Evil se convierte en un juego muy, muy, muy largo la primera vez que la jugamos, porque estamos jugando dos veces casi al mismo juego, con una duración aproximada de unas 8 horas la primera vez que juegas. 8 por 2... 16 horas de juego en un juego de PlayStation 1 aproximadamente, Cristian, repito. Pues me están mirando con cara de, yo me lo paso en 3 horas. Sí, yo también, pero no la gente que empieza a jugar. No, o sea, desde la primera vez que juegas, pasártelo en 3 horas es imposible. Es que estás como una cabra directamente y tienes una chorra que no te lo crees. Exacto. Como Francia. Bueno, personajes, Tony. No hablemos de fútbol. No hablemos. Pero se ha sido todo el que ha sacado el tema. Es que es tonto el pobre. Es que, tío. Tony, ¿qué personajes tenemos? Zidane, Raúl... ¿Qué? Perdón. Tenemos... No es Zidane, pero va por el mismo nombre. enemigos, tenemos a zombies. ¿Y por qué empiezas por enemigos? Pues no lo sé, porque... En fin, empiezo por los personajes principales. Sí, perdón, se me ha ido la castaña. Personajes principales, perdón. Reid Redfield, hermana, como bien he dicho, de Chris. Leon S. Kennedy, en su primer día de policía de Raccoon. Sherry Birkin, la hija de William Birkin. Ada Wong, una chica que está allí buscando a su novio en Raccoon City, de la cual se hace mención en el Resident Evil 1. Ah, ¿sí? Sí, incluso es la clave de un ordenador del final del juego. ¿Qué bueno me dices? Hostia, primera noticia. Entonces, luego tenemos a Ben Bertolucci, un periodista que está cubriendo el hecho de Raccoon City. Y Brian Irons, el jefe de policía, que ya veréis que este tiene una pedazo de historia interesantísima. Y por último, y penúltimo, Annette Birkin y William Birkin, que son la pareja de científicos, padres de Cheryl, que... Que investigan el G-virus. Ya no esté. No, ya no esté. Ya no es el virus tirano. Uy. Ahora es el virus G, que no me acuerdo qué significa la G. Sí, es obvio. Si el virus T es tirano, el virus G es gitano. es mío, clink. Ay. Bueno. Enemigos, Chris, empiezo. Zombies o zidanes. Plantas, leakers, que son unos bichos que molan que te cagas. Van con la lengua ahí, un pedazo de lengua gigante. Y el cerebro. Y el cerebro por fuera. O sea, el enemigo carismático. Es como en el capítulo de los Simpsons, ese que se les echaba la piel para atrás. A mí me recuerdo. Da igual. En fin, leakers, unos bichos muy carismáticos y que a Paul W.S. Anderson le encantaron. El director de la película Resident Evil. Hombre. Tenemos polillas, que como bien dice su nombre, son polillas. Pero obviamente, como Resident Evil todo es gigante, pues son polillas gigantes. Arañas, gigantes. Cocodrilo, gigante. Cuervos, normales. Bueno, son cuervos. Muy mala polla. Sí. No, esto no puedo decirlo, Cristian. No, lo digas, que es un spoiler como la casa. Sí. Luego tenemos el clásico Cerbero, perro. Y luego tenemos un malo en el segundo CD que es bastante... Toca cojones. Mr. X, o también conocido como Tyrant T-103. Estaba pensando ahora, Tony y Edu... Es curioso que todos los cerberos sean Doberman. ¿Sí? ¿Por qué? Es que en Raccoon City no había más perros. No pueden haber huskies, pastores alemanes... Tío, por favor, no puedes meter un husky como un zombie, un husky. Pues sí pueden. Imagínate un Shiba, un Nintendo. ¡No! Tirar el plato. No. Tírame el plato. ¡No! ¡Ah! Y tengo el brazo. Estás como una cabra, pavo. Es así de claro. En fin, cuando nos pasemos el juego, es un juego que realmente tiene una historia buena, buena, buena. Nos encontramos con secretos como el Extreme Mode, que solo está en la versión DualShock. Recordemos, ¿qué es la versión DualShock, Cristian? Es que es la clásica pregunta obvia. Es el Director's Cut de Resident Evil 2. Y que puedes usarlo con un DualShock. Evidentemente. Que ve, mira tú qué cosa. Mira tú qué cosa. Luego tenemos los clásicos trajes. En el caso de Leon tenemos dos trajes para Leon. Y tenemos para Claire un traje y un revólver. Revólver, seis tiros. Y bien guapo, ¿eh? Anda que no mola disparar con el revólver. Y... Yo creo que el mejor detalle de todo es saber cómo conseguir la llave para abrir el armario. Realmente es un puntazo. No digo más. Decimos cómo se hace, pero no quién. Vale. Me parece correcto. Cristian, ¿qué hay que hacer para conseguir la llave? Vale, tenemos que comenzar en el modo de dificultad normal, o sea, el difícil. Después de pasarnos el juego, ojo. No hace falta. Ah, ¿no? No hace falta pasarse el juego. Ah, me creo que sí. Tal como comienzas, te pones en modo de juego normal, o sea, dificultad difícil, porque aquí el normal no existe. Y llegar hasta la comisaría, que es un buen trecho, sin coger absolutamente nada. Ni munición... Ni plantas, no hay, pero bueno. Solo hay munición por el camino. Y algún spray, creo recordar. Y creo que sí que hay alguna planta, pero bueno, ni importa. No, plantas hasta la comisaría no hay. ¿No? ¿Seguro? Ah, es vale. Allí donde se mete la María. Bueno, en fin. La María incautada, ¿no? Curativa, ya. Y al llegar a la comisaría, en un puentecillo que hay, nos encontramos un zombie. Que no voy a decir quién es. No, porque. Y pero... muy especial, un zombie muy especial. Y chungo. ¿Qué nos dará la llave para...? Y yo te digo por qué creo que es chungo, porque lleva un chaleco antibalas. Yo diría que sí, que es por eso, ¿eh? Yo creo que sí. En fin, que es un zombie muy chungo que tendréis que matarlo con el cuchillo porque no hay más pelotas. Pues ya os habréis gastado un montón de munición, un montonazo de munición, y ya casi nos quedan más pelotas que matarlo con el cuchillo, os lo aseguro. Entonces, sí, es un zombie muy especial. Realmente vale la pena solo verlo y decir, ¡hola! ¡Venga! ¿Qué ha pasado aquí? En Resident Evil 3 nos lo explican. Bueno. ¿Qué más? Modos tenemos? Modo Hank, que llevamos a un personaje muy especial, un miembro de seguridad de Umbrella. Bueno, un soldado más bien. Pero... soldado de Umbrella. Miembro de seguridad sería para el gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Y luego tenemos el modo Tofu. ¿Qué eres? ¿Quién es Tofu? ¿Un japonés? No, es un Tofu. ¿Y qué es un Tofu? ¿Qué es un Tofu, tío? O sea, sé que es algo que se come. ¿Pasta de qué era, Edu? Como pasta de hierbas. Voy a decir pasta de arroz, pero no, eso es otro. Es por el estilo. No pienso comer tofu en mi vida. Es una cosa que se estira. Si es una cosa, es un tofu, es una cosa blanca que se estira. Si rectangular, normalmente se pone para sopas y demás. Bueno, pues aquí llevamos un tofu con un cuchillo. Sí, ¿vale? Y que cambia de color cuando te pegan. Sí, si te muerden mucho te va volviendo rojizo. Zombies comiendo tofu. Sí, son zombies vegetarianos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? No pueden. ¿Tienes algún problema? No. Además de gustarte la Super Nintendo, no pueden comer los zombies. Que te vayas a jugar con tus pitidos, hijo de puta. En fin. En fin, ¿qué hacer para conseguir estos modos ya que estamos? Cuéntanos, Chris. Conseguir rango... No, aquí no había ese, rango A. Ah, sí, eso te iba a decir. Una vez para Hank, pero al pasarnos la parte B. Y tres veces con Tofu, para Tofu. O sea que te tienes que pasar el juego, la friolera, de 6 veces. Te tienes que pasar 6 veces en menos de 3 horas y media, grabando menos de 6 veces. No cada partida. No usando sprays, ni munición, ni armas de munición infinita, ni nada por el estilo. O sea, algo bastante difícil y que el mínimo fallo nos va a llevar a cagarlo. Resident Evil 2, recordamos que salió en PlayStation, Dreamcast, GameCube, Play.com y PC. Play.com se llamaba la portátil esta de Tiger. Game.com era. Game.com, ¿no? Sí. Y Nintendo 64. Y Nintendo 64. Solo valía 17.000 pesetas. 17.000 pesetas de Lala. Valía más caro el juego que la consola en aquella época. Era ridículo. Es que es ridículo, es absurdo. 15.000 pesetas en la consola, 17.000 pesetas. Sí, Nintendo, es absurdo, Omnen. Que sí. Bueno. En fin. Que el juego fue un éxito rotundo, incluso el merchandise fue brutal. Después hablaremos un poquito del merchandise. Y decir que salió incluso un mando especial para Resident Evil. un mando bastante especial que nos colocaba los botones de una manera bastante cómoda, con la que jugar bien. Y la verdad es que es un objeto de culto para coleccionistas, a pesar de que es bastante fácil de conseguir. Bien, cambiamos de juego. Exactamente, empezamos ya con Resident Evil 3, Cristian. Bien, tenemos Resident Evil 3, nos sitúa de nuevo en Raccoon City un día antes de Resident Evil 2. Esto es curioso, porque bueno, empieza un día antes y acaba... Es que es un día antes y un día después, sí, es bastante curioso. Sí, sí, sí, es un dato muy curioso de este juego. En fin, bueno, comenzamos con Jill Valentine, que ha vuelto a Raccoon City. Antes, evidentemente antes de que se infectara por el virus T y toda la pesca. Y que, bueno, se defiende como puede, se cuela a los zombies en su apartamento y no le caben narices que salir de él. Como buenamente podemos, con nuestra pipa, nuestro cuchillo de cortar el fuet y todo esto que lleva esta mujer bien armada. Uh-huh. Como buenamente podamos, tenemos que llegar hasta la comisaría una vez más. Pero antes de que ya se enlíe Leon y Claire, que aquí ya tenemos cosas que no cuadran para nada con el 2. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como las ventanas entablilladas, las puertas entablilladas, las puertas... ¡Ay, no, no se puede abrir! Y luego cuando llega Leon, ¡hostia, pues sí que se abre! Oye, ¿y quién las abre, tío? ¿Será el negro? Yo no. Me pregunto quién es el gilipollas que ¿Será el negro del 2? No, hombre, la señora de la limpieza, joder. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el comisario. Que después en Resident Evil 3 está inconsciente en el suelo. Después en Resident Evil 2 no lo encontramos muerto. Bueno, agonizando. Bueno, agonizando. Uy, perdón. Joder. El caso, es que este señor de raza se levantó y comenzó a destapear las puertas. No, que fue la señora de limpieza. ¿Quién es la señora de la limpieza, Edu? La que se lleva rescatando cosas de Game 40. La que se lleva los cadáveres del suelo cuando los matas. Qué puntazo, ¿eh? Solo matan los pinipones. ¡Qué puntazo, oye! En fin, no hablemos de Game 40. No. Bueno, y cuando llegamos a la comisaría, hace aparición el personaje que da nombre al juego, Nemesis. Que en Japón, este juego no se llama Resident Evil 3 Nemesis, aparte de porque es Biohazard, ni este personaje se llama Nemesis. Ya que en Japón es Biohazard 3, Last Escape. Y el personaje este se llama Tyrant. Salen los créditos, me lo pasan japonés, inglés y castellano. Yo creo que este podría ser, Edu, nuestro primer juego que nos pasamos en japonés. Es verdad. Solo usamos la guía en un momento. Puta manguera, ¿era por la manguera? La manguera para apagar el fuego. No entendíamos lo que teníamos que hacer, teníamos que buscar la maldita llave inglesa. No lo olvidaré en mi vida. Pues sí, el primer juego que nos pasamos en japonés, ¿eh? Lo compremos ahí nada más salir. Sí, y tampoco nos perdimos mucho de la historia, ¿eh? No, muy bien, tampoco. Es bastante intuitiva. Pero sí. Al menos tiene algo. Sí, ¿no? sí. Tiene sus cosillas. Sí. Bien, la historia de Joaquín, no quiero hacer más spoilers. Incluso estoy viendo un detalle que me han notado que podría ser un spoiler de lo que hemos dicho antes. ¿Cuál? Bien, esto. ¡Hola! No. ¡Hombre! No. Está en la ciudad, ¿no? Pues ya está. Bueno, ¿qué personajes tenemos? Tenemos Jill Valentine, evidentemente, es la protagonista. El personaje secundario que... A ver, manejaremos secundariamente, igual que a Sherry, Ada, Rebecca en el 1 y deja de contar de momento. Tenemos a Carlos Oliveira, que es un personaje muy molón. Es que yo siempre debatimos sobre sus raíces. ¿Es portugués o era brasileño? Sí, pues el Oliveira es, a mí me suena más brasileiro. A mí me suena más portugueño. No sé. Total, queda igual. Tenemos a Nikolai... Hostia, ahora no entiendo ni mi letra. Nikolai Ginobaev. Toma ya. A Mikael Víctor. Y lo digo, Tony. Claro que sí. Brad Biker. Que también escapó de la mansión. Es que no entiendo el stripe. Da igual. Bueno, ¿qué enemigos tenemos aquí? Tenemos los enemigos bastante a cuentagotas en cuanto a tipos. Ya sí, que, la verdad es que nos mataron, ¿eh? Ya que tenemos a los Hunter Gamma, que son gente más fuertes. Y de otro color, ¿verdad? Sí. Ya Capcom no me sorprende, ¿sabes? Tenemos los cerberos, perros, evidentemente son Doberman. Tenemos a los zombies, arañas, cuervos... A Nemesis. y un gusano gigante bastante, bastante molesto. Sí, el orden no altera el producto. Obviamente no hay más hunters que zombies, ni perros, ni Némesis es el subjefe final y el gusano es el último. Simplemente que por algún extraño motivo los hemos ordenado así, ¿no? Sí, somos así de desordenados. Y bueno, decir que realmente este juego tiene uno de los secretos más importantes de toda la saga Resident Evil. Exacto. La vamos a reservar para después. Vale. Ya que vamos a escuchar otro par de cancioncitas de Resident Evil para que disfrutéis de la pedazo de banda sonora de este juego. Después hablaremos también de los modos extra de Resident Evil 3 y por último pasaremos a Resident Evil Code Verónica y Resident Evil 4. Os dejamos con estas canciones. Hasta ahora. Zero. ojotagames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita ojotagames.com y sabrás por qué es diferente. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Sí, ya estamos aquí. Bueno, vamos a continuar con Resident Evil 3. Sí, pues nos habíamos quedado en un momento bastante álgido, la verdad. Sí, pero vamos a dejarlo para el final del comentario. ¿Qué? Lo interesante vamos a dejarlo para el final. Vale, pues empecemos con los otros extras. Mercenarios. Tenemos los secretitos, tenemos el modo mercenarios, Tony. Un modo que a mí realmente me gustó mucho. Sí, es bastante interesante. Es, a ver, hecho es cutre, ¿vale? Porque dices, bueno, repetirlo otra vez. Pero realmente a mí me gusta, no sé. Otra cosa que no hemos dicho de Resident Evil 3, y es que la crítica criticó... La crítica echó en cara mucho a Capcom el hecho de haber aprovechado casi todos los escenarios de Resident Evil 2 y no haberse matado mucho en ese aspecto. Realmente solo hizo los personajes, tapió puertas y tira millas y saca el juego. Y también... Lo cual, Cristian, perdona, no resta que el juego sea malo, en absoluto. El juego es buenísimo. Yo creo que jugablemente es incluso mejor que el 2. Sí, pues no sí, es más largo. Tenemos los esquives. Sí. No es más largo, no tiene más historia, pero en cambio jugablemente notas una cierta, una pequeña evolución a mejor, bastante mejor. Y que después esas cosas se mantenieron. Entonces, Resident Evil 3, Chris. Bueno, también quería contar que también fue muy criticado por dos cosas más. Que solo tenemos un personaje seleccionable. O sea, juegas con Jill y punto. Sí, cuando en los anteriores Resident Evil, sin contar el 0, obviamente, no había salido todavía en aquella época. Ya llevábamos a 2. Y por Nemesis, que es muy plasta. Sí. Es pesado como el solo. Sí, y que no impacta tanto como Mr. X o el Tyrant del anterior juego. No. Porque el otro impacta, ¿sabes? El otro, para empezar, que no te lo esperas en el segundo CD. Cuando cae, dices, ¿qué es esto? Cae de un helicóptero, sí. Y dices, ¿qué es esto? Cuando te lo encuentras, dices, hostia. Pero según va avanzando el juego y te va metiendo esos pedazos de sustos, impacta más que Nemesis. Sí. Nemesis te impacta la primera aparición y las últimas. Sí. La primera sobre todo. Porque no sabes a qué viene, no sabes lo que es. Y la verdad es que cuando sale Nemesis en algunas escenas te dan a elegir si escapar o quedarte a luchar. Y en esos momentos en que te da a elegir, las cámaras, los colores que se pasan a blanco y negro, sí. Es muy bueno, está muy sí. Bien hecho. Bien, tenemos, como hemos dicho, modo mercenarios. Tenemos también los trajes clásicos de Resident Evil. Tenemos 7 trajes diferentes, incluyendo el traje que llevaba Jill en el Resident Evil 1. Que es cutre. A mí se me ha parecido muy cutre ese traje, Chris. ¿Qué quieres que te diga? Y uno que a mí sí que me parece cutre, sobre todo porque luego evidentemente estos trajes en los vídeos no los lleva. El traje de Regina del Dino Crisis. Sí, ya ves. Pero no llevaba la peluca, ¿verdad? Sí, sí que la llevaba. ¿Sí la llevaba? Sí, la peluca roja, que es más fea incluso que el pelo original. Pegarme de Regina. Padre. En fin. Y ahora sí, llegamos al secreto interesante, a más no poder. Sí, ¿qué es, Cristian? Que son los 8 epílogos que tiene este juego, que nos dan uno cada vez que nos pasamos el juego. Y hay 8. Además de que es interesante porque es de cada vez que te lo pasas te dan un personaje distinto. ¿A cuál? Más interesante. Que vamos a proceder a leer. Podemos comenzar con el de Jill, que es el primero que nos dan. Sí, así que por favor, fan, baja la música, que empezaremos con estos pedazos de epílogo. Incluso dan coherencia a juegos como Resident Evil 4. Adelante, Cristian. Y Code Verónica. Bien, tenemos el de Jill, dice así: Tras huir de la ciudad, Jill quiso unirse a Chris Redfield. Sin embargo, todo lo que encontró fue el escondite de Chris vacío. El cuchillo de Chris estaba en el suelo. Jill huyó rápidamente porque sabía que Chris seguía vivo. Le buscará hasta que le encuentre, y entonces podrán acabar con Umbrella. Aquí finaliza el epílogo de Jill, lo que nos da lugar a que va a aparecer en próximas entregas. Bueno, peleando contra Umbrella, como todo el mundo que se involucra en estos juegos. Sí, sí, básicamente. Siguiente. Bien, tenemos el epílogo de Chris. Perdóname, Claire. Chris Redfield pone fin a esta carta con su firma. Mientras se quita las gafas de sol, se acerca una mujer con pasos ligeros. Parece de la misma edad de Claire. Piensa. Poco después, Chris supo que su hermana le estaba buscando, pero la cogieron. Que este enlaza con Code Verónica, como he dicho antes. Uh-huh. Y este es muy interesante, el que viene ahora también. Sí, este también tiene su cosilla. Barry Barton mira a sus hijas pequeñas y dice: lo siento, pero mis camaradas me esperan. Sabe que debe compensar a sus compañeros por haberle perdonado su traición, aunque suponga dejar a la familia por el momento. Su mujer intenta ocultar el temor y sonríe mientras dice: no te preocupes, estaremos bien. Este enlaza con Resident Evil Gaiden, de sí, Game Boy Color. Y que tiene un spoiler del 1, pero bueno. Calla, tonto. Bien, el siguiente epílogo también es muy interesante. Tenemos el de Leon Scott Kennedy. Que es interesantísimo, diría yo. Adelante, Edu. Leon Scott Kennedy tenía enfrente a un hombre que dice ser agente del gobierno de los Estados Unidos. Leon le dice: deja a Sherry en paz, ella es inocente. Sabe demasiado, responde el hombre. Mira a Leon y dice: pero tienes valor. Este es un buen trato, elige. Sin dudarlo ni un instante, Leon cierra los ojos y responde rápidamente. Orgásmico. Ahora pasamos con el de Claire. Déjanos en paz. Claire Redfield no podía creer las palabras de Leon. Leon continuó: estás buscando a tu hermano, ¿verdad? Sigue. Claire sabía que Leon y Sherry necesitaban un médico urgentemente, pero no podía perder más tiempo. Yo volveré, lo prometo, dijo mientras desaparecía sola entre la maleza. ¿El siguiente? ¿De Sherry? ¿Tienes algún pariente? Cuando el oficial le preguntó, Sherry Birkin no respondió, porque no tenía parientes cercanos. Su padre y su madre habían muerto por el virus G. Por eso esta niña se abraza a sí misma. Y se muerde el labio y piensa: seguro que va a volver, no se olvidará de mí. Entonces ahora pasamos a dos que realmente son muy interesantes. El primero da pie a algo que en Resident Evil 4 dijimos: ¿pero cómo es posible? No, en Resident Evil 3 lo explican. Una mujer se mira en el espejo. Solía hacerse llamar Ada Wong, pero esta mañana va a decir adiós a su nombre. No volveré a ser Ada Wong. Se toca el abdomen y piensa: esta es la marca de Ada, no la mía. Y mientras dice adiós a Ada Wong, no puede evitar derramar unas lágrimas. Sin embargo, no tiene mucho tiempo antes de su próxima misión. Increíble. El siguiente epílogo y ya último, la verdad es que no diré el nombre. Este es un bombazo. No diré nombre, pero realmente es algo que impacta. ¿Vale? Procedemos. Una vez más, solo usted ha sobrevivido, señor Muerte. El piloto del helicóptero habla con cierto rencor. Siempre usted es el único superviviente, señor Muerte, continúa. Pero Hank no responde al piloto. No le importa. Muerte no puede morir, se dice el superviviente esbozando una sonrisa. Increíble. Epílogo de Hank. El personaje secreto de Resident Evil 2. Qué pasada, macho, qué pasada. Esto da a entender una cosa que pasa en Resident Evil 0 y otra cosa que pasa en Resident Evil 3 y 2. Así que realmente es muy, muy interesante ver a Hank en esta situación, dando esta explicación, hablando con el piloto del helicóptero. Por favor, fan, sube la música que empezamos ya con Resident Evil Code Verónica. Otro temazo de Resident Evil, señores. Vaya pasada de canción. En fin, empezamos con Resident Evil Code Verónica, otra de las entregas, una entrega que realmente causó furor por su exclusividad en Dreamcast durante un tiempo. Sabemos cómo va esto, Capcom. Entonces, empezaremos básicamente explicando un poco de esta entrega. Chris, por favor, un poco de la historia. En esta de Resident Evil nos encontramos a Claire Redfield, que sigue buscando a su hermano después del prólogo que Edu ha leído. Y bueno, busca en los archivos de Umbrella a ver si saben algo de él, pero es capturada y llevada a una isla de Europa. La capturan en Europa también y es encarcelada por Rodrigo Juan Raval. Vaya tela. Vaya nombre. Vaya nombre. Y bueno, empezamos la aventura en una isla que no sabemos de dónde es. Y bueno, procederemos a leer los personajes principales. Claire Redfield como personaje principal junto a su hermano Chris Redfield. Sí, por fin. Por fin llevaremos de nuevo a Chris. Steve Burnside, alguien que nos encontraremos en la isla. Alfred Ashford, el susodicho Rodrigo Juan Raval. Dig, y un personaje que me debato entre decir o no decir. Creo que es mejor dejarlo así, ¿no? Dilo, así sale en la portada del juego. Ah, pues sí, Wesker. Albert Wesker. No vean la presentación del juego en Dreamcast ni en X, Code Verónica X, no lo sé si sale. Ni la carátula ni nada, vamos. Vamos, comprároslo sin mirarlo. Hombre, porque la verdad es que trae cojones. Con la carátula del Code, al menos del Code X, que solo sale la cara de Clay. No, pero no, cuando... pero en el ojo se ve... Hostia. Sí, no era un zombi lo que se veía. Se ve un zombi, pero se ve un reflejo. Va, da igual. Que sí, que da igual. El caso es que en el Press Start Button sale Wesker. Sí, eso es cierto. O sea, que no me jodas. O sea, es imposible no enterarte de que sale. Bueno, enemigos. Chris, nos encontramos. De personaje, Dig, luego contaremos quién es. Sí. Enemigos. Realmente tenemos un gran abanico de enemigos en este juego que son, citaremos, zombies. De nuevo los Hunters, Cerberos, los clásicos perros, los Sweepers, Hunters venenosos, arañas, gusano, Nosferatu, en pocas palabras, insectos varios, otro Tyrant T-78 y Chris Alexia Ashford. Exacto. Code Verónica X nos ofrece, entre otras cosas que no nos ofrece Code Verónica, como escenas de combates que no se ven en el Code Verónica original, que creo que, Cristian, esto sí, es mejor no decirlo. Sí, esto es mejor no decirlo. Todos tienen que ver con Wesker, punto. Vaya, por Dios. Joder. ¿Qué? Joder. Pues si ya hemos dicho que sale. Tiene que ver con... Bueno, no. Entonces sí que la liamos. No, pues es que si decimos con quién más, ahí sí que la liamos. Ya, pues ya está. Tiene que ver con Wesker y son vídeos bastante guapos. El juego es bastante largo. Encarnaremos tanto a Chris como a Claire. Tiene una historia muy buena y bastante encrucijada. Y el nombre, bueno, Code Verónica. En fin, ya os daréis cuenta. Ya descubriréis. Vaya tela. Es un juego spoiler, ¿eh? Ya les vale. Y bueno, Chris, secretos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos el modo Battle Mode. Debería ser un modo mercenario. Es un tipo mercenarios, pero podemos elegir entre tercera o primera persona. Haremos una misioncilla rollo mercenarios con Claire, con Chris, con Steve o con Albert Wesker. Interesante. Lo dejamos ahí. Ahora llegamos al punto. Dig. ¿Quién es Dig? ¿Qué es Dig? ¿Quién? No, es que, es quién. Es que Dig es una rata. Pues es que, una rata. Es una rata que sigue a Claire durante el... ¡Ojo! La historia de Claire. Una rata, que no una errata, porque una rata sería un bug. Y no queremos que entre el bug ahora. No. En fin, una rata que sigue... Abre la puerta, más por estilo Capcom. Que sigue a Claire durante el juego. Y que escribe un diario que podríamos conseguir en el Battle Mode. Curioso. Uh-huh. Una rata que escribe un diario. Sí, es que mira tú lo absurdo. A lo mejor es Mickey. Porque Mickey tenía manos, al menos podría escribir, ¿no? O no. Y guantes, pero... Bueno. En fin. Pasamos ya por fin a uno al juego más reciente de la saga Resident Evil. ¿Me equivoco? ¿Es el juego más reciente? Más reciente. Sí. Resident Evil 4, basado en el año 2004, donde encarnaremos a Leon Scott Kennedy en una misión en el sur de Europa, también conocido como el norte de África, España. Nos encontramos en una aventura donde la Policía Nacional Española lleva a Leon al pueblo. Y no de vacaciones, porque se llamaba El Pueblo, si no recuerdo mal, ¿verdad? No, no dicen el nombre, mencionan eso, El Pueblo. El Pueblo. Vamos al pueblo. Es como, vamos a casa de... Sí, sí. Vamos al pueblo, sí. No quieras ir al pueblo, porque no son unas vacaciones, es El Pueblo. Es más Leon. ¿Cuál es su nombre? Total, que Leon llega al pueblo. El bosque. Y en vez de irse y reunirse con la familia a comer, se encuentra con plagas y ganado. ¿Ganado? ¿Qué es ganado? Son gente española... con un cierto acento andaluz sudamericano, también conocido como español neutro, un español que a nadie le gusta, no le gusta ni a los sudamericanos ni a los españoles. Entonces dime tú, ¿para qué hacen este español? ¿Verdad? Es cierto. ¿Es verdad? Y bueno, mediante insultos y demás, encontraremos la primera batalla de Resident Evil 4 en la primera casa que encontremos. Más violento imposible. No son zombies, son humanos. ¿Qué pasa aquí? Lo descubriremos más tarde. Sí. Entonces empezaremos con los personajes principales, que son ni más ni menos que Leon Scott Kennedy, obviamente. Ay, ¿y por qué iba al pueblo? Ahora que leo los personajes. Para salvar a Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos. Sí, porque Leon, como bien hemos entendido en el prólogo, se hace se hace agente especial de los Estados Unidos de América. Leon va en esta misión al pueblo a salvar a Ashley por orden del gobierno americano, y nos encontramos con los siguientes personajes: el citado Leon Scott Kennedy, Ashley Graham, la hija del presidente, Ada Wong, Luis Sera, que después hablaremos de él, Ingrid Hannigan, que será la que nos dé los órdenes por codec. Es que... es un poco spoiler, ¿no? Sí, mejor no decirlo, ¿no? Bueno. Venga, es que esto no sale en la portada, así que no hay excusa. Y por último, otro de los personajes que le pillas cariño en este juego: el buhonero, nen. El gitanillo que te vende las armas. El gitanillo ese tapado. Que es más rápido que tú llegando a los sitios. Sí. Básicamente, vemos a un pavo que te lo encuentras por mitad del camino y te vende armas. Y casualmente, este sí que habla en inglés. Mira, sí. ¿Por dónde? Pero no tiene munición. Pero cuando abre la chaqueta, vemos que tiene munición. ¿Por qué no nos la vende? No lo entiendo. Porque pa' él. Tiene que defenderse. ¿Defenderse de qué? Si después le pegas un tiro y no se inmuta. Lo dejas ahí muerto. Porque tiene campo AT, joder. Ah, que tiene campo AT. Claro. No. Es un ángel. ¿Qué va a ser un ángel, idiota? Joder. Metas cosas de Evangelion ahora. ¿Por qué no? ¡No! En fin, el buhonero. Y ahora hablemos de Luis Sera. Cristian, Edu, por favor, ¿cómo clasificaríais vosotros a Luis Sera? ¿El peor secundario de la saga? No, de la historia. No. Es que es un secundario muy malo. Luis Sera, tío. Yo te lo juro que yo veía el tráiler. Es que Resident Evil 4 no goza de una gran historia, precisamente. Quizás sí. Si eres como el Cristian y te empeñas en ver cosas entre líneas, pues al final lo sacas, ¿no? Al final te dices, hostia, hay cosas entre líneas. Yo no conseguí verlas. No puedo. Cristian, no me digas nada. Nadie lo sabe. ¿Esto excepto tú? Vale, que después lo explicas y dices, vale, tienes razón, tío. Porque yo soy el máquina de Resident Evil. Yo soy el único que viendo la película dijo, uy, ¿por qué el virus no es del color que tiene que ser? Entonces, ¿eh? El caso es que Luis Sera es un personaje tan patético. Veíamos el trailer y pensábamos, hostia, el pavo este... Este es molón. Sí. El tío este debe cundir, ¿no? Pues no. No, pues cuando pasa lo que pasa en el juego, dices, es que al final tiene que hacer algo. Es que no me lo creo que haya pasado esto. No, pues pasa y ya está, y se olvidan de él, pero a saco. Señores, es que vale la pena pagar 60 euros, a pesar de que ahora valga 30 euros el juego, solo para ver la actuación de Luis Sera. Es que no te lo puedes creer. Es que yo lo cuento ahora en directo y nadie se lo cree. Lo que pasa es que, claro, como el juego es bastante reciente, pues no es plan no explicarlo, así que sudaremos y ya está. Enemigos, también muy plagadito. Nos encontramos con ganados, que son estos humanos extraños que nos atacan por algún motivo no aparente. Las plagas, que no diremos de dónde salen, pero tienen tres tipos y son bastante peligrosas. los clásicos perros, pero no cerberos, perros normales y corrientes, soldados, gigante, que vendría a ser un orco de Moria, sí, básicamente. No, realmente he sacado El Señor de los Anillos a saco de la película, porque es clavado, una gran alusión de la película. Cosa del Lago, que no es que nos lo hayamos inventado nosotros, que se llama así, Cosa del Lago. No tiene nombre. No tiene nombre. Es eso. La Cosa del Lago. El Garrador, que es un malo muy, muy original por parte de Calcom, un malo que es ciego, que en realidad tiene los ojos cosidos, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Los tenía cosidos o es por el casco que lleva? No, creo que los tenía cosidos. Bueno, el caso es que son ciegos, no ven. Se guían por el ruido que hagamos. Sí, sí, la verdad es que es un malo muy bien sacado, ¿eh? Muy, muy bueno. Los Regenerators, que son unos malos bastante peligrosos. Los Novistadors. ¿Novistadors? Sí, no. ¡Hal! Parece de chiquito. ¡Novistadors! Que son bichos, básicamente, hay unos cuantos. El Verdugo, que vendría a ser de Némesis. Sí. No sale tanto. Poquito tiempo, pero... Sí, sí, sí. Y por último, los malos, que son incarismáticos es poco. Como Víctor Esméndez, el alcalde del pueblo. Ramón Salazar, el teleñeco, que es el dueño del castillo del pueblo. Jack Krauser, un personaje que se sacan de la manga Capcom. Y por último, Osmund Sadler, que es el dueño, el amo de la secta, que rige el pueblo este. Campana. En fin. Una vez pasado el juego, ¿qué nos encontramos? ¿Qué secretos? Caminos separados. ¿Qué es esto? Tenemos caminos separados. Vendría a ser... Esto es exclusivo de la versión de PS2. Y vendría a ser algo así como... La parte B... Del Resident Evil 2. Con Ada. Pero con Ada. Uh-huh. Luego tenemos... Bueno, no es un secreto en realidad. Bueno, encontramos a mitad de juego la galería de tiro. Es una gilipollez. Es algo tan imbécil como... Y putre. Como hacer puntería y tal muñequitos del juego. Los cachapones que luego comercializaron. Bravo. Luego tenemos el Exignement Ada, que es un minijuego en el que llevamos a Ada y tenemos que conseguir muestras de plaga. Y por último el clásico ya, modo mercenarios. Exacto, en el que tenemos cuatro escenarios, que son el pueblo, el castillo, el campo de batalla y el final del juego. Sí, Waterworld, pero es que queda tan feo que no me gusta decirlo. Sí, ahí con Kevin Costner. Y podríamos manejar a cinco personajes. Leon, Ada, Krauser, Wesker. ¡Hala! ¡Ay, va! ¡Idiota! Joder. ¡Qué gilipollez! No podemos. Y por último, a Hank. Que vuelve del 2 y del epílogo del 3 para aparecer aquí en el modo mercenarios. ¡Qué cosa, qué cosa este Hank! ¡Mala me va! En fin. Acabamos con Resident Evil 4 diciendo que es un juego totalmente recomendado, que vale menos de 30 euros, 29,95, y que lo podéis encontrar en cualquier establecimiento habitual, y es un juego totalmente recomendable, tanto en su versión GameCube como en su versión Play 2. Es recomendable la versión GameCube por sus gráficos, es recomendable la versión de Play 2 por sus extras. Vosotros elegís o gráficos o extras. Decir que este juego también viene caracterizado por el chanchullo que tuvo Capcom con Sony, sí, de sacar un juego totalmente exclusivo, uno de los Capcom 5, en... bueno, el segundo Capcom 5 que salió en PlayStation 2, en este caso Resident Evil 4, acompañado también de Beautiful Joe. Y bueno, el caso es que sí, nos hicieron un chanchullo que fue demasiado. Con esto hemos llegado ya a las 12:30 de la noche. Seguimos el programa porque es un especial, al menos un cuartito de hora más, para acabar ya este especial de Resident Evil citando los juegos que nos hemos dejado, Christian. Vamos a, bueno, a mencionarlos un poco y hablar un poquito de ellos, porque realmente son juegos menos importantes dentro de la saga, ya sea cronológicamente o porque son una verdadera mierda. No hemos mencionado, por ejemplo, Resident Evil Survivor de PSX. Ese es una verdadera mierda. Que era juego en primera persona para usar con la G-Con. Sí, sí, Namco estaba ahí frotándose las manos. Otro juego, por fin. Qué mierda de juego. O sea, un juego donde Mr. X está en 103. Te aparece de malo normal y te lo cargas con la pistola. Por favor. Es insultante. Luego tenemos también... Qué grande. Resident Evil Survivor 2, Code Verónica. Qué asco de juego. ¿Y entonces por qué dices qué grande? Porque da puto asco. O sea, tiene peor gráficos que el Code Verónica original. Y eso le salió como a un año después. Y tenía peores gráficos, ¿por qué? Es que es absurdo. Entonces llegamos al único survival que vale la pena, que tiene una historia más o menos interesante, que es el Death Aim. ¿Pero en este llevabas la pistola también? ¿Qué quieres decir con la pistola? La G-Con, en Play 2, quiero decir. Me parece que no estaba esa opción, pero bueno, que tanto da. Ajá. No era tan para usar la pistola. Ya. Era más Doom, pero no tan mal hecho como el de Verónica. Vale. ¿Qué nos hemos saltado también? El Resident Evil Outbreak y el Outbreak 2. ¿Qué tenían estos juegos en...? ¿Qué tenían? A ver, la versión japonesa... ¿Qué les faltaba? Se anunció en un Tekken Game Show, un Resident Evil Online, uno de los primeros juegos de PlayStation 2 que se anunciaban con el sistema online de esta consola, que es bastante cutre, dicho sea de paso. Y eran Resident Evil Online, donde encarnaríamos a un personaje a elegir entre 6, ¿me equivoco? Creo que eran 6. 6, creo que sí. Vale, entre 6... para hacer una aventura en un escenario predefinido con otros 5 como máximo compañeros. ¿Vale? Después se confirmó el juego, se quitaron, ya no iban a ser 6 personas jugando simultáneamente, sino que podrían llegar hasta ser 3. Y nos encontramos con un juego que en modo online seguro que triunfaba mucho cuando jugabas las 3 primeras veces. Porque claro, si es la misma historia, pues ya me dirás tú. Cuando llegó a Europa, ¿qué pasó? El sistema online de PlayStation 2 no estaba todavía hecho del todo. Y nos comimos esta mierda de juegos sin online. Con una inteligencia artificial de mierda. Y una historia de mierda. En un juego de mierda. Vendido a 60 eurazos. Sí, señor. Gracias. Luego tenemos el Outbreak 2, que sería tenía online. Gracias a Dios. Pero bueno, también pasó bastante desapercibido. Sí, pero este decir que tenía escenarios realmente curiosos, como el zoo de Raccoon City, con sus animales zombies. Sí. Parecía... No, me callo. Sí, cállate. Bueno, luego también tenemos Resident Evil Gaiden, otra puta mierda de juego. El juego de Game Boy, este es raro de cojones. Pues claro, hostia, ¿cómo haces que corra? Que no corre. Que coja objetos, que cancele, no sé qué, que apunte. Si solo tiene 2 botones. ¿Cómo? Con un botón apuntas, se cambia a primera persona de una manera muy cutre, que tienes que jugar para verlo porque es impresionante. Mente cutre. Lo mal que se lo montó Capcom para disparar es chungo, por ese motivo. Y bueno, la historia no está mal. Tenemos a Barry, manejamos a Barry buscando al Leon. Ahí lo dejo. Sí, oye, ¿y qué decir de la portada horrible? Ya no era solo ver Resident Evil con esas letras acompañados del símbolo de Game Boy Color. Sí. Vale, que realmente el color Game Boy vale, pero cuando ponía color era cutre y muy muy feo, ¿vale? Pues color con Resident Evil decías, uy, qué feo. Pero cuando veías ese salvavidas con sangre, yo me quedaba helado, te lo juro. Yo lo veía y digo, ¿qué es esto, tío? Qué mal gusto, por favor. En lo que nunca se ha caracterizado Resident Evil fue las portadas. ¡Hombre, ojo! La mayoría son feas de cojones. ¡Ojo! La mayoría. Cuando Shinkiro, el ex ilustrador de SNK ahora en Capcom, pillaba las portadas de Resident Evil 2, telita marinera, ¡qué máquina! La portada de Resident Evil 2 es una pasada, tío. La japonesa. Bueno. Porque la europea es fea. Con cojones. La europea. El careto de zombie. Ah, sí, cierto, qué fea era. La japonesa, sí. La japonesa era la guapa. Que se le veía la media cara, ¿verdad? No, esa es la de aquí. No. Sí, que se ve media cara de un zombie en blanco y negro, que es horrible. No, entonces no digo esa, da igual. El caso es que sí, que cuando Shinkiro pillaba esas portadas, hay un artwork que realmente impacta. Edu, tú lo has visto, ¿verdad? En el Capcom Illustrations Design. Artwork. Es un artbook de Capcom. Que vemos un dibujo de Shinkiro en la ilustración, que vemos a una mujer rubia apuntándose con la pistola en la cabeza, rodeada de zombies y con las lágrimas en los ojos, llorando. Es una pasada de imagen, digna de ver y que refleja lo que es Resident Evil 3. Más que 2, 3. Porque en Resident Evil 3 es cuando encontramos lo que está pasando realmente en Raccoon, antes de encontrarnos en Resident Evil 2. La ciudad totalmente ya arrasada. Ay. Y por último, bueno, aparte de Resident Evil Mobile, que me niego a comentarlo, tenemos Resident Evil 5, que solo se vio un tráiler, en el que yo tengo una teoría. ¿Qué teoría es, Chris? Que al final no te la dije. No, la contaste. O sea, es interesante coger el Google Imágenes, buscar Resident Evil 5, y hay una imagen en la primera página donde se ve un primer plano del objeto del tío del tráiler. Sí, que es la imagen típica que vamos a ver, que es el chico este, que no sabemos quién es. Apuntando con la pipa. Sí. Y luego buscas Billy Cohen. Y hay una imagen en la misma postura que lo ves y dices, coño, pues tienen la misma cara. Excepto la tocha, tienen los mismos rasgos faciales. Sí. Realmente son muy, muy parecidos y sorprende lo parecidos que son. Es que yo me lo enseñaste y dije, pero madre del amor hermoso. Sí, realmente sorprende. Ya colgaremos en el foro esto. Uh-huh. Y decir también que se ha anunciado un Resident Evil para Wii. Que aún no sabemos ni cómo será, ni cuándo estará. Será un survival. Se dice que se enseñará en septiembre, supongo que para el Tokyo Game Show. Sí. Y decir también que Resident Evil 5 junto a Devil May Cry 4 fueron los dos juegos más dos de los juegos que más esperaban el L3 y no salieron al final. Dos de las grandes decepciones de esta feria de este año. Entonces, por fin, pasamos ya al final de nuestro especial, hablando de un poco del merchandise y las películas, Chris. Merchandise. El merchandise, bueno, es que es Capcom, es enfermizo. Sí. Es enfermizo. Yo ahora mismo, por ejemplo, llevo pues una gorra de la Raccoon Police Department. Pero es que mola un huevo, ¿eh? Cling, cling, cling, cling. Pasta, Capcom y la pasta es sí, sí. Son drogadictos de la pasta. Muy bien, ¿no? Claro. Hay cipos. Hay gorras, la chupa de León del 2, el uniforme, también está a la venta del 4, iba a decir la chupa. Es que hay de todo. Sí, hay... Excepto los condones Nerf. Que no hay condones de Evangelion, pero... No hay condones Stars. Faltaría más. Los condones sombrero. Incluso el paraguas, yo tengo el paraguas de coleccionista del Resident 4. Sí, y hay casquetes, ¿verdad? Umbrella también. De pistola, quiero decir. Hay. El casquillo de la pistola de Umbrella. Está el cargador de la Colt Piton del Code Verónica en miniatura. Los cuchillos, las balas para el cargador. Están las llaves del Resident Evil 1. Las llaves de la mansión. La placa de los Stars. Aparte, obviamente, las figuras de resina. Pendientes de Umbrella. ¡Dios! El colgante que hasta hace poco yo llevaba de Umbrella también, que está bastante currado. Sí. Hay de todo. Es enfermizo. Sí. Una pasada. Sin ninguna duda, una pasada. Además, obviamente, de lo que decía, figuras de acción, figuras de resina, toda clase de objetos de coleccionismo, como bien es el paraguas de Chris, el paraguas de Chris de Resident Evil 4. Y bueno, es que salieron 10.000 cosas. Obviamente artworks, artbooks, ediciones especiales de Capcom, etcétera. Hay de todo. Y bueno, llegamos al punto álgido de la conversación del especial de Resident Evil, que son las películas de Paul W.S. Anderson. Antes querría hacer un inciso. Los cómics de Resident Evil. Uh-huh. Y las novelas. Ojo, hay un montón de novelas. Novelas hay 7, 8, ahora no caigo. ¿Ha salido alguna en castellano, Chris? Todas. ¿Todas han salido en castellano? Creo que sí, que terminaban ya la saga. ¿Ah? Pero vamos, como después de terminar, entre comillas, salió el Resident Evil 4, todavía la continuarán. Entonces, perdón, que me he atragantado aquí. Como estaba diciendo, también hablar un poco de los cómics. Edu, nos llegó una versión aquí bastante buena de Resident Evil. Sí. Un cómic basado en Resident Evil 1, que creo que al final también ha hablado de Resident Evil 2, me equivoco. Acababa con el principio de Resident Evil 2. Acababa con el principio de Resident Evil. Sí, acababa con el principio de Resident Evil 2. No, pero luego sacaron otro. Sí, es verdad. Que me parece que era del 3. Sí, me parece que era una colección bastante larga. Acabó de 2 años. No, era cortillo. Era 7 números, me parece, 6. El caso es que realmente salieron muchísimos cómics, pero aquí solo recibimos estas dos colecciones. En castellano y ahora imposible de encontrar, francamente. En fin, por fin podemos pasar a las películas de Paul W.S. Anderson. ¿Cuánto tiempo tenemos, Chris, para hablar de las películas? 5 minutillos, así. 5 minutillos, más que suficiente. Las películas, tenemos la primera, Resident Evil. La comento yo porque a mí me gusta. A mí también. ¿Nos gustan los tres? Yo cuando la vi, dije, hostia. Espera, nos gusta el 75% del programa. ¿Qué te parece, Chachati, la película? A mí me gusta Nintendo. Bueno. ¿Y cómo no está? Joder. A mí me gusta Nintendo. A mí no me gusta Resident Evil. Viendo Resident Evil, era el típico capullo que está en el cine tocando los cojones diciendo, esto no es del juego, esto no tendría que ser así, el virus no es de este color. Tricky Mickey, la cura que cojones pinta ahí, menuda mierda de Licker, que feo que es. No, pero al final me gustaba. Al final se le pilla cariño, pero es que la primera vez dices, ¿qué es eso? Si es de gelatina. Además, si una persona del final de la película hubiera sobrevivido, Yo creo que no nos habría gustado la película, pero como al final sí que muere. ¿Vale? Ah, vale. Sabemos de quién hablamos. Sí. Vale. Pues yo creo que pues, ese es uno de los motivos que nos gusta, ¿no? Que nos pilla desprevenidos. Que dicen, es que seguro que se salva. Pero no. No. Total, ¿qué críticas tenemos? Por ejemplo, la colmena, que no existe. La mansión, que solo tiene un pasillo del juego. Vaya matada. Sí, sí. Pero sin embargo, la película está muy bien. Está bien ambientada. Tiene patillada. Como, sí, como esos rayos láser. El rayo láser, el cruce de cara que le pega Alice al Cerbero. Sí, eso también tiene tela. Más que nada porque hay un tiempo bala, ¿no? Y dices. Sí. What the fuck. Bueno, tiempo bala. Más bien cámara lenta. Bueno, total. Que tenemos Resident Evil, película recomendada. Ahora pasamos a la no recomendada, Resident Evil 2 Apocalipsis Tony. Y es que fuimos con toda la ilusión del mundo a ver esta película. Ya cuando empezaron a ver a salir los trailers, es que esta película hizo un error grandísimo. Si Resident Evil 1 era una historia basada en su propia película, es decir, una historia totalmente original, Resident Evil 2 nos encontramos con un serio problema que nunca debería haber sucedido. Y es que estamos mezclando el argumento del juego con el argumento de la película. Y caemos en el error, por ejemplo, de que Jill, en Resident Evil 3, en este caso Resident Evil 2, la película, estaba tan tranquila como, vamos, como si nada. Parece ser que zombie, Jill... zombie, pum, fuera. Sí, ahora. sí, pero así de simple. Entra en la comisaría, comienza a repartir disparos entre zombies y la tía está pasmada, no hace nada más. En Resident Evil 3 nos encontramos una Jill totalmente diferente, preocupada, asustada, deprimida, que no vemos en esta película, por supuesto. La trama realmente es algo absurda. El final de Resident Evil 1 era muy esperanzador por lo que veíamos. Edu, ¿recuerdas lo que pasaba? Cristian, supongo que también. Era muy esperanzador, decías, ya verás la peli. Pero no, al contrario, realmente nos encontramos con una decepción mayúscula. Nos encontramos con una película de disparos, acción... acción donde la cámara no te deja ver lo que está pasando, porque comienza a pegar giros muy bruscos, muy bruscos. Para que no se notara que los actores no tenían maquillaje para los zombies, joder. Yo qué sé, macho, pero claro. Es horrible. Entre otras cosas, también decir que en esta película hace su aparición Nemesis. Pero. Que de aspecto mola, pero parece un puto maniquí. Sí, parece la reina Alien de 1986. De Aliens, claro. Los Stars. Sí. Que dan pena en la película. Sí, parecen un cutre equipo, ¿sabes? Y además, parece una banda callejera. Se toman la libertad en esta película de hacer guiños a Code Verónica. Sí. ¿Sabes? Pero sin venir a cuento de absolutamente nada. Y fantasmadas más heavies aún que las del 1. Sí, desde luego. No sé, la verdad es que esta película de Resident Evil tiene más bien poco. Nos encontramos con una película de acción y zombies. Poco más que decir. Una película no recomendada si te gustó la primera, porque te deja un agrio sabor de boca. Y bueno, poco más que decir de esta película. Creo que ya son casi menos cuarto y es la hora de despedirnos de este pedazo de especial, Cristian, que hemos hecho. Resident Evil, qué pasada de saga. Una saga que recomendamos a todo el mundo y que esperemos que este especial os haya hecho abrir los ojos y decir, oh sí, Capcom mola. Porque era lo que estábamos hablando, ¿no? No. Ah. Ahora los ojos y van Resident Evil mola. También es pálido. Ahí. Ese comentario me ha molado más. Eso es pálido. Pues bueno, en fin, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene con el especial Super Nintendo versus Mega Drive. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Chocobo. Adiós. Está adelantado. Sí. Y bueno, Tony se despide. Buenas noches, fan. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Arcadia Gamers. Muy buenas noches. Dreams in vain, but who's to blame?

Tonight I'm dreaming of the togetherness that seems to believe in. pets.